escribo interesante beso. Sentado en tus pensamientos, cada día más desmejorado. Y con las pruebas del delito, no le evito, yo no, sirvito con el humo de aquellos lamentos. Corre, apaga el micro, porque llegan a tu estilo. Tened cuidado, los esclavos no llevan cadenas. Penas, la igualdad llevo en mis venas. Usted sé que es en blanco, empresarios con dinero. Sí, pero no te fíes con esmero. El mensaje yo genero, no género, no. Igualdad, el mundo entero aclama. Libertad, no te andes por las ramas. Día a día en esta lucha antifascista, un alquimista crea máquinas y no plásticas. Pero el nazi no rechista, solo grita porque no hay por igualarme. Pero enseñarme. Y una mierda, gasofá que pronto arde. No te fíes de Sinacio, del bacala que te acecha. Con un mechero a ese petardo, pronto le daremos mecha. Una flecha calle estrecha, corre que si no te alcanza. Gente inmunda, ahí la clava, dando gritos y alabanza. Aseos de hombres y mujeres que su libertad rechazan. Voz pasiva, voz activa. Rimas tú lo lanzas, en un lado de la balanza están tus gritos y alabanza. A ese nazi, pero el otro pesa menos, libertad bailando danza. Ese taxi ya te pisa, sube pronto no llegamos. No te fíes del taxista ni del cuchillo de su mano. Mano. La bala y tú eres el impacto. Estas son las normas y reglas que yo reparto. Reparto reglas como normas amenas que hacen temblar a todas las trenas. Quito y parto las cadenas para así no obtener juntas todas mis penas. Y te doy la parte más dura de mi blando corazón, pues esta no se cura a no ser que tenga un perdón. No te fíes de la gente que nunca mira al frente, que siempre va para atrás para pegarte puñalas. NTF, años 13, no te fíes de los fans, son más tontos cuando crecen. Esto no es solo un tío acompañando a una base, somos unos cuantos chicos que llegan hasta el desfase. Frío o calor en esta puta habitación, está en la discoteca donde nuestro puto hardcore peta. Acompañar a este poeta con la segunda voz, como bafles altavoces, pego gritos como coces. Levantáis las manos cuando os causo el roce. Lasgo BDG, el puto Roe, DKA, VKN, ya vienen pa' que puedas disfrutar, pa' que puedas escuchar mi verdadero rap. Ya está, no hay más. Escuchará más hardcore que nunca escuchará, sí. Pues este hombre te lo acaba de cantar. Ahí le ven, ese es el Balken, como si del boli sale. Mucha tienda china, me salgo de estas rimas, aunque no te fíes mucho de lo que yo te diga. No. Hay cantantes que cantan como el puto culo, hay otros que dicen quién coño es Bansulo. No me gustaría ser el máximo exponente, sino ser siempre el máximo de los oyentes. Sí. Cantantes que no dudamos de que ellos sean buenos, han de ser más precavidos y no ser tan sinceros. No. VKN ya llega hace, estás explicando algo. ¿Sí? Escucha ahora yo este CD, sí que lo pago. Sí. Escucha las trompetas que de fondo están sonando. Sí. ¿Qué está sonando? Mejor me estoy fiando. Haz caso a todo esto y nunca lo olvides, también te recordamos que nunca te fíes. Sí. No te fíes, no te fíes de muchos de tus amigos, porque algún hijo de puta puede haber en el camino. No te fíes mucho menos de esta puta sociedad, pues sus inconscientemente se dedican a robar. No te fíes, no te fíes, hay pánico en la ciudad. Sí, porque Bin Laden es que ha vuelto a atacar. Pero no te fíes de lo que dicen en la tele, pues más de uno se puede equivocar. Y aquí BDG vuelve a pillar el micro, vuelve a rimar. Y esta vez viene a decir que no te vayas a fiar de aquel que te mande callar, porque luego son ellos los que no saben hablar. Y encima te dicen que en ellos puedes confiar. Qué pardillo, yo solamente digo un par de cosas. Fíate de tus hermanos y de nadie más. Y la otra es que de tu madre también debes de fiarte, porque es la que siempre estará ahí para escucharte. Bueno, ya ves tú dónde está todo el mundo. Si te fías de todos acabará muy profundo. Pero yo aquí sigo y solo me fío de Conducta Crew y de tres o cuatro más, como mi tío y mi mamá. Si fui jueza y siempre quedará en mi corazón. Venga, Conducta Crew, todos juntos a rimar. No te vayas a fiar de lo que ese pueda largar. Venga, Conducta Crew, todos juntos a cantar, porque este pavo acaba de terminar. Pues la peña lo único que quiere es meterte más caña. No te fíes de los profesores que se tiren el rollo, pues en un momento te meten en un embrollo. Sin importarles lo más mínimo lo que piense yo, te abren un expediente y en él te pone de todo. No te fíes, un momento he vuelto. No dejes que te echen el muerto, porque seguro que luego llega el lamento. Si llega un tío y te dice que te meto, respondes, pírate por tu bien, que yo no miento. Vete lo más rápido que puedas como el viento, antes de que te den algún que otro escarmiento. Fíate de mí, que yo no te mento. Qué iluso, estoy diciendo que no te fíes. Ves, con un capullo vas encima te ríes. Más me riré yo cuando la cagues y estés en sitios irrespirables donde habrá personas respetables. No te fíes, haz caso HKC y no hagas el cafre.